Latinoamérica lo siente. Bolívar vive. La lucha sigue. La lucha sigue, dice esta canción del grupo venezolano Lloviznando Cantos, con el que estamos recibiendo una vez más al embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y los organismos internacionales con sede en Ginebra, Suiza, el embajador Jorge Valero, el compañero embajador Jorge Valero. Embajador, buenos días para nosotros, buenas tardes para usted allá en Suiza. Buenos días, Hernán, y buenos días, Ángeles. Es muy grato, pero al mismo tiempo triste conversar con ustedes el día de hoy. Grato porque ustedes son gente que levantan siempre las banderas de la libertad, de la independencia, de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, pero muy triste por el hecho de que recientemente, hace pocos días, Sandra Barón me llamó desde allá, desde Montevideo, para informarme que nuestro querido amigo Rubén Vera había pasado con dignidad a la eternidad. Yo conocí a Rubén Pinta Vera hace muchísimos años, hace al menos 35 años, y siempre compartimos ideales comunes. Nos encontramos en varios eventos internacionales y pude apreciar la calidad tanto humana como política de Rubén y su muy profunda convicción revolucionaria y su compromiso con el pueblo uruguayo y con los pueblos que luchan por la independencia y la soberanía en el mundo. En consecuencia, para mí muy muy triste constatar que este revolucionario a toda prueba, un hombre que durante su desempeño político al servicio de los pobres, de los humildes, de los explotados, de los trabajadores, de las causas más dignas del mundo, que por sus convicciones revolucionarias como marxista, como leninista, sufrió cárceles, persecuciones, tortura y siempre mantuvo una dignidad inquebrantable. De modo pues que ha perdido el pueblo uruguayo, sobre todo el pueblo que cree en la independencia, en la soberanía, que cree en la justicia social, ha perdido un hombre ejemplar, de una dignidad a toda prueba. Pienso que el legado de Rubén Vera va a ser muy fundamental para las nuevas generaciones que enarbolan los mismos ideales que Rubén enarboló a lo largo de su vida. De modo pues que quiero transmitir a los compañeros del movimiento 26 de marzo, a sus amigos, sus familiares, mis más profundas condolencias, porque realmente, repito, el pueblo uruguayo y sobre todo los revolucionarios uruguayos han perdido dentro de sus filas a este gran hombre, pero en todo caso su ejemplo, su emblema seguirá perpetuamente en la mente de todos los que sueñan por la justicia social en el mundo y en particular a los luchadores por la justicia social en Uruguay. Embajador, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros se imagina que valoramos mucho estas palabras y nos gustaría escucharlo, si a usted le parece, que nos contara un poco más de qué circunstancias, qué vivencias tuvieron juntos, usted decía, en algunos encuentros internacionales con Rubén, precisamente. Podría repetir que no te escuché muy bien, Hernán, y perdóname. Le decía que nos gustaría conocer algo que nos contara de esas vivencias en encuentros internacionales que usted pudo compartir con Rubén. Bueno, me acuerdo, voy a contar solamente tres episodios de mi larga relación de amistad y de camaradería con Rubén. En una ocasión se celebró en Montevideo una reunión del Foro de Sao Paulo, y en el cual estaba presente Rubén y yo también asistí. Por cierto, que fui invitado por dirigentes sindicales de izquierda, dirigentes sindicales de revolucionarios para dictar una conferencia y me llamó la atención, pues conocía la sencillez de Rubén y la consagración a la causa revolucionaria. Recuerdo en otro momento que conocí a Rubén fue en una gira que hicimos varios dirigentes de la izquierda latinoamericana, que fuimos invitados a Pyongyang. Rubén era el que representaba a Uruguay en este evento internacional en Corea del Norte, en la República Popular Democrática de Corea, y estuvimos durante varios días, estuvimos como 15 días en diferentes actividades políticas, sociales, culturales, y esto me permitió conocer muy de cerca a Rubén, conocerlo, porque compartir con una persona durante 15 días, muchas horas al día, y compartir, y tener la oportunidad de conversar, pues obviamente esto me permitió comprender la profundidad del pensamiento que abrigaba en el corazón de Rubén, y además la vehemencia revolucionaria que le caracterizaba. Y luego así mantuvimos siempre el contacto. Recuerdo muy gratamente que cuando se produjo el golpe de Estado en contra del presidente Chávez, estoy hablando del mes de abril del año 2002, sí. Eso ya han pasado casi 18 años, estando yo de embajador de Venezuela en la OEA en Washington, recibí el momento en que el presidente Chávez se encontraba detenido, lo habían hecho preso los golpistas de la ultraderecha venezolana, y Rubén me llamó para conocer mi opinión y transmitir, por supuesto, transmitirme sus sentimientos de solidaridad con la revolución bolivariana que encabezaba el comandante presidente Hugo Chávez Frías, y la emisora de ustedes, el Radio Centenario, se hizo eco de la denuncia que yo hice en su oportunidad, en el momento en que se encontraba el presidente Chávez detenido, e iba a ser asesinado por los golpistas y terroristas, estaban preparándose para trasladarlo a los Estados Unidos, habían mandado un avión a la isla de la Orchila, pero por fortuna los jóvenes militares que estaban allí defendieron a Chávez e impidieron que los terroristas lo llevaran a ese avión con el objeto de llevárselo detenido y preso hacia los Estados Unidos y asesinarlo. En conclusión, siempre Rubén ha estado muy atento a lo que pasa en Venezuela. Como ustedes saben, Radio Centenario es una emisora que no solamente tiene un gran, digamos, un gran impacto, una gran audiencia en Uruguay. Yo he hablado con amigos de allá, que viven por acá, por Ginebra, por Suiza, y me dicen que Radio Centenario es una de las emisoras más de más audiencia, porque tiene una programación muy variada, pero lo más importante para mí de la emisora es que representa lo más digno de lo que es la historia uruguaya. En conclusión, yo tengo una relación muy estrecha con ustedes. Yo, si fuera uruguayo, voy a hacer esta confesión, si yo fuera uruguayo, les aseguro que yo militaría en el movimiento 26 de marzo. Así lo sentimos nosotros, como un compañero más entre nosotros, embajador Valero, y por supuesto le reafirmamos que nosotros, bajo la orientación de Rubén, hemos sido formados también en la solidaridad incondicional con los pueblos que pelean como Venezuela, en tiempos donde tristemente muchas veces hemos visto amistades que se forman en función de poder hacer negocios con Venezuela, de aprovecharse de la revolución bolivariana y de adaptarse a cómo vengan los tiempos a nivel internacional para acercarse o alejarse de Venezuela. Nosotros tenemos la alegría de haber sido formados en esa orientación revolucionaria que usted destacaba de Rubén, en saber que hay que estar al firme junto a los compañeros de camino, no importa las condiciones internacionales que se den, ¿verdad? Que lo que hay que defender son las causas justas, más allá de los vientos que corran. Sí, Hernán, yo creo que tú estás diciendo una gran verdad, porque una de las cosas que nosotros experimentamos como revolucionarios de larga data es de que en el camino muchos se mantienen, pero algunos se flaquean, ¿no? Y es verdaderamente admirable cómo un hombre como Hernán, a pesar de todas las circunstancias y que le tocó pasar en su vida, se mantuvo siempre firme y consecuente. Esto es un valor extraordinario porque, como sabemos muy bien, muchas veces los políticos, incluso algunos que son se dicen ser de izquierda, son tentados por el vil metal, por los intereses crematísticos, y son pueden ser comprados en su conciencia. Pero el hecho cierto es que Hernán es un hombre de una gran dignidad, de una gran honestidad y de una profunda convicción revolucionaria. Por eso, cuando yo leí una vez que me enteré de la muerte de Raúl, y cuando me llamó, como ya dije, Sandra, inmediatamente me metí en la prensa uruguaya y encontré un comunicado que emitió la dirección política del movimiento 26 de marzo, que a mí me parece que resume lo que era Rubén, y dice ese mensaje que yo quiero aquí repetir, y dice, dirigiéndose a Rubén, pinta ver dice el mensaje del partido, hasta la victoria siempre, y que cada uno esté firme en su puesto de lucha. Yo quiero hacerme eco de esta consigna y de este mensaje. Bueno, valoramos mucho, créanos, todos los que estamos en el colectivo de la radio y la militancia del 26, que escuche estas palabras, nada más y nada menos que de un representante del gobierno bolivariano desde Suiza, que conoció cercanamente y nos consta que nos destacaba también Rubén permanentemente su trayectoria militante, compañero embajador, para pasar a los temas que nos ocupan ahora, lo encuentran en un nuevo momento de una ofensiva contra Venezuela, de la cual queríamos hablar también con usted, por este informe de ese grupo que hizo Naciones Unidas bajo un poco la orientación de la comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que nuevamente condena a Venezuela, ¿verdad? Que intenta condenar a Venezuela y que se ha puesto a consideración de la comunidad internacional. Bueno, ciertamente, como tú dices, Hernán, Venezuela, la revolución bolivariana es objeto de una verdadera ofensiva criminal por parte del imperio norteamericano y sus acólitos, no solamente acólitos domésticos, sino acólitos regionales. Desafortunadamente, en América Latina hay unos cuantos gobiernos títeres del gobierno de Trump, principalmente los agrupados en el llamado Cártel de Lima. Son países de ultraderecha en la que sus presidentes, algunos de ellos están comprometidos muy profundamente con el narcotráfico. Estoy hablando de Colombia. Algunos son muy corruptos y algunos son muy criminales, practican políticas genocidas en sus respectivos países. Estamos viendo recientemente, por ejemplo, las masacres que hay en Colombia o las masacres que ha habido en Chile a la luz de las movilizaciones populares, de modo que el imperio norteamericano tiene unos cuantos gobiernos títeres en la región que los utiliza para tratar de hostilizar a la revolución bolivariana y obstruir su rumbo victorioso. Y desafortunadamente en Brasil ha habido un cambio de gobierno hacia la ultraderecha, hay un presidente fascista, un presidente absolutamente comprometido con los más bastardos intereses del imperialismo, y pretende el gobierno de Trump utilizar a Brasil y a Colombia como puntas de lanza para una invasión militar. Como seguramente tú sabes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que el gobierno de Estados Unidos tiene sobre la mesa todas las opciones, incluyendo la opción militar. Es decir que en la medida en que la revolución bolivariana ha resultado victoriosa, porque por fortuna hemos construido una organización popular muy profunda, muy poderosa y muy activa, y esa es una especie de gran foco de resistencia a la agresión imperialista, por tanto el gobierno de los Estados Unidos tiene siempre sobre la agenda la posibilidad de una invasión militar, y de hecho hace pocos meses, como se sabe, se produjo una invasión por la costa central de Venezuela, un grupo de mercenarios venezolanos, algunos colombianos y dos norteamericanos que habían estado trabajando para la CIA en Afganistán y en Irak, fueron capturados por el pueblo. Por cierto, que estos militares que venían con un armamento, estos militares yanquis, que están detenidos, por cierto, que venían con un armamento de la más alta tecnología, fueron detenidos por campesinos y por gente con machetes, de modo pues que estos valientes asesinos en Afganistán y en Irak fueron detenidos por sí, campesinos, por señoras, por mujeres, por pescadores. En consecuencia, este gobierno imperial de Donald Trump utiliza, repito, pues a gobiernos títeres de la región. No es casual que en Colombia, por ejemplo, el Pentágono norteamericano ha instalado 8 bases militares que responden a una estrategia de la OTAN, estas bases militares tienen están direccionadas hacia Venezuela. Es decir, que la hipótesis de una invasión norteamericana con el apoyo del ejército de Colombia y de Brasil no está descartado. Por fortuna, en el caso de Brasil específicamente, recientemente hemos visto cómo la visita que hizo Pompeo, tanto por Colombia como por Brasil, sí, esta visita de Mike Pompeo, el secretario de Estado, suscitó un profundo rechazo tanto en Colombia. Yo vi declaraciones del senador Petro, uno de los líderes más prominentes actualmente en Colombia, rechazando, y vi declaraciones de senadores colombianos rechazando la presencia de Mike Pompeo y la presencia militar, porque hay actualmente un contingente del Pentágono activado en Colombia, y sí, ha suscitado mucho rechazo por parte no solamente de los sectores progresistas, revolucionarios y de izquierda, sino incluso por sectores que consideran que la presencia militar norteamericana en Colombia constituye una violación de la Constitución, y algunos juristas han proclamado la idea de que para que esté presente el ejército norteamericano en Colombia se requiere de una votación del Senado, cosa que no se ha producido. Y en el caso de Brasil, esta visita de Mike Pompeo creó un profundo rechazo, y por fortuna se está produciendo una alianza, vamos a llamarla progresista, porque varios ex cancilleres se pronunciaron, e incluso el expresidente Cardoso, de modo que hay en Brasil una profunda resistencia a que Brasil se convierta en una especie de patio trasero del imperio norteamericano. En ese contexto es que se produce esta gira de Mike Pompeo. Pero ¿qué relación tiene, Hernán, esta gira de Mike Pompeo, que empezó el día 17 de septiembre, con el día, un día antes, esta llamada, esta fulana misión de observación de hechos, que sí, hizo un informe desde Panamá? Los tres miembros de la llamada misión lo que hicieron fue prestar el nombre, porque este informe fue elaborado por unos mercenarios desde Panamá, y utilizando las llamadas telefónicas fabricaron un informe completamente falaz, mentiroso, asquerosamente falso. Embajador, yo quiero aprovechar para preguntarle precisamente, nos quedan 5 minutos para poder dialogar, pero usted se imagina el bombardeo mediático que hay sobre la opinión pública también en nuestro país bajo este tema, hablando como que Naciones Unidas está cuestionando a Venezuela, y entre otras cosas se dice que no se les permitió ingresar a territorio venezolano a los investigadores de este grupo. Ese tipo de elementos, que queremos aprovechar esta posibilidad de contacto con usted para dar la visión de Venezuela sobre esas dos cosas. ¿Por qué no pudieron ingresar? Y si hay alguna situación de violaciones de derechos humanos atribuibles al Estado, al gobierno venezolano, que sean realidad, que se refleje en ese informe. Bueno, como ya te decía, Hernán, este informe es el fruto de una resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos, porque hubo dos resoluciones que fueron aprobadas. Una que propuso Irán, que contó con la mayoría de los votos, que Venezuela apoyó ese proyecto de resolución, en el que se plantea fundamentalmente la presencia de la oficina de la alta comisionada en Venezuela, y esa presencia se ha activado, incluso se ha renovado, porque hay un memorándum de entendimiento que hace 2 o 3 semanas se renovó, en el que se establece que la cooperación entre la oficina del alto comisionado, es decir, el Sistema Universal de Derechos Humanos, con Venezuela. Pero esa es una vamos a llamar una resolución constructiva, que fue aprobada por mayoría, avalada y aprobada por Venezuela. Hay una presencia muy activa de la oficina de la alta comisionada allá en Venezuela, a la cual el Estado venezolano le brinda todo tipo de facilidades para que realice su trabajo. Incluso han llegado hasta visitar centros de detención, es decir, los centros de detención en donde están algunos militares detenidos por haber participado en hechos delictivos o por haber participado en golpes de Estado, como en efecto ha ocurrido en Venezuela, pero se le brinda todas las facilidades. Y respecto de lo cual puedo decirte, Hernán, que Venezuela es un país en el garante de todos los derechos humanos, no solamente los derechos políticos y civiles, sino los derechos económicos, sociales y culturales. La Constitución de Venezuela es una de las más avanzadas del mundo en materia de derechos humanos, es una constitución garantista, y ciertamente hemos estado sometidos a golpes de Estado, invasiones militares, como ocurrieron recientemente, intentos de magnicidio al presidente. Acuérdate de los drones que lanzaron contra el presidente, tratando de asesinar al presidente, el alto gobierno y el alto mando militar, ¿no? Ha habido actos de terrorismo generalizados en Venezuela, ha habido destrucción de bienes públicos y privados, se ha quemado a venezolanos. Es decir, esto no ocurría en Venezuela, no ocurrió ni siquiera en la guerra federal, ni ocurrió en la guerra de independencia, que se quemaba vivo a un adversario. En Venezuela, estos fascistas de la ultraderecha han quemado vivos a venezolanos por el hecho de que son chavistas, o parecen ser chavistas, o porque tienen el rostro de pobres. De modo que esta serie de crímenes, repito, intentos, asesinatos de funcionarios públicos, se han asesinado más de 300 funcionarios públicos, se ha destruido bienes públicos y privados, se ha quemado vivos a venezolanos, se ha dado golpes de Estado, se ha invadido a Venezuela. Por supuesto, tenemos un Estado que tiene que garantizar la estabilidad, tiene que garantizar la paz pública, y en ese camino ha detenido. Pero en Venezuela no hay presos políticos, lo que hay son políticos presos. Estos son dos cosas muy distintas. Presos políticos son aquellos que están presos por abrigar ideas, pero en este caso están presos, son políticos presos por haber cometido crímenes, por haber asesinado agentes públicos, por haber destruido bienes públicos y privados, por haber participado en golpes de Estado, por haber invadido a Venezuela. Si hay, por ejemplo, en relación a esa invasión fracasada, ahí se detuvieron cerca de 300 personas en esa invasión y están presos. Es decir, ¿qué hace un Estado ante unos invasores que llegan, que vienen con las armas más sofisticadas a invadir el país, como ocurrió en este caso? Se supone que el pueblo reacciona y el Estado reacciona para defenderse del terrorismo. En consecuencia, una cosa es defender las ideas. Hay en Venezuela total derecho de defender las ideas políticas, de movilizarse políticamente, pero no hay derecho de matar gente, no hay derecho a asesinar policías, no hay derecho a destruir bienes públicos, no hay derecho a invadir el país. En consecuencia, lo que hay en Venezuela son no presos políticos, lo que hay son políticos presos, pero aún así, gente que ha cometido crímenes diversos. El Estado venezolano ha sido magnánime. Recientemente, el presidente Nicolás Maduro puso en libertad a 120 de estos personajes con el objeto de dar una señal de que procuramos la paz pública, de que procuramos el entendimiento entre los venezolanos. En resumen, este informe elaborado por esta comisión mafiosa, para la cual se invirtió oficialmente cerca de 3 millones de dólares, funcionaron, repito, el informe lo hicieron desde Panamá, es la misma agencia mafiosa que elaboró el informe Almagro, ¿no?, para tratar de satanizar a Venezuela en la OEA, ¿no? Es la misma mafia que utiliza los derechos humanos, no como son una causa noble y generosa, sino son mercenarios de los derechos humanos y se prestan a estas sinvergüenzuras y vagabunderías para utilizar a un Estado democrático de justicia y de derecho que existe en Venezuela. En resumen, yo quiero ratificar la voluntad política del Estado venezolano de cooperar con los mecanismos del Sistema Universal de Derechos Humanos, con la oficina de la Alta Comisionada, pero no aceptamos interferencias, no aceptamos que se nos impongan comisiones que solo tienen el propósito de interrumpir el curso democrático. Y actualmente el punto es, y con esto quiero concluir, Rubén, sí, pretenden sabotear las elecciones que van a celebrarse en diciembre. Ese es el punto. Claro. Y utilizan entonces esta laraca para tratar de deslegitimar el proceso electoral, porque saben que va a haber elecciones parlamentarias y que en esas elecciones parlamentarias la revolución bolivariana va a obtener una nueva y rotunda victoria, porque la oposición está totalmente fracturada. Desafortunadamente, Rubén, en Venezuela no tenemos una oposición. Es decir, la oposición está totalmente desarticulada y prevalece en ella el sector más fascista, el sector financiado. Bueno, el señor títere que trató de imponer Trump, bueno, se han robado los bienes públicos, se han robado la empresa petrolera, la refinadora que tenemos en Houston, que tiene un valor de 13 mil millones de dólares, se han robado. Esos son unos delincuentes. Recientemente una periodista en Miami narró cómo estos bandidos de este señor Guaidó trataron de chantajear a una empresa por hacer un contrato con una empresa asesora para tratar de robarle los bienes que tiene la empresa Cidgo y que tiene Petrocaribe en 15 en países caribeños, que a los cuales nosotros le brindamos solidaridad, le vendemos el petróleo a precios, digamos, de gallina flaca, con altos periodos de pago, con descuentos, a veces gratuitamente, como ocurre con Haití. Venezuela le regala el petróleo, la gasolina, el gasoil a Haití, no cobra un centavo. Es bien. Decir, en consecuencia, Venezuela tiene una política, a pesar de la hostilidad del imperio, nos han secuestrado, han robado más de 30 mil millones de dólares. Es decir, incluso hay en bancos europeos que teníamos para pagar medicinas, cerca de 4 o 5 millones de dólares se los han congelado. Es decir, que la guerra contra Venezuela es una guerra de la quinta generación. Por tanto, estas medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Trump son una especie son misiles que lanzan en contra de la democracia venezolana, pero por fortuna tenemos un pueblo muy concientizado y tenemos una gran alianza cívico-militar. Yo recuerdo aquí, y con esto quiero concluir, una frase de Chávez: la revolución bolivariana es pacífica, pero no está desarmada. Esto fue lo que ocurrió en Chile. Es decir, en Chile, Allende intentó un camino democrático, un camino electoral, y fue derrocado porque había una fuerza armada al servicio de la CIA, como se demostró en los informes que hizo el propio Congreso de los Estados Unidos. Pero en Venezuela queremos una revolución pacífica. Estamos transitando una revolución democrática. Estamos transitando por un marco constitucional, pero no estamos desarmados. Nosotros tenemos un ejército, poderoso ejército, y tenemos más de 5 millones de hombres que están dispuestos a dar la vida y que están preparados para resistir cualquier invasión norteamericana, y estamos seguros que será victoriosa la lucha del pueblo de Venezuela, y que si llegara a ocurrir una invasión yanqui, el pueblo venezolano, con el apoyo de los pueblos del mundo, derrotará al imperio como ocurrió en Vietnam y como ha ocurrido en otros pueblos del mundo. Muy claro, embajador, le queremos agradecer este rato desde Ginebra, nuevamente, particularmente sus palabras sobre nuestro compañero Rubén Vera. Le mandamos un abrazo hasta cualquier momento que volvamos a contactarnos. Muchas gracias, Serdán, a tu orden, e igualmente, Ángeles, saludos por allá a Sandra. Un abrazo grande. Hasta luego, que estén muy bien. Chao. Solidaridad con ustedes.